Soliloquios de un cajero de supermercado. La verdad que es medio raro sentirse mal un día de trabajo porque no hay forma de salir del espacio de la caja. O sea, todo el tiempo parece que todo te recuerda de que te duele la cabeza o te duele la panza o te duele algo y no hay forma de salir de este cubículo, aunque el cubículo es una exageración, de esta especie de límite, de frontera con respecto a la realidad. O sea, está todo mal, está todo encerrado, no puedo salir a ningún lado. Si inclusive pido permiso para, aunque sea ir al baño y mojarme la cara y quizás tomar algo, tengo que rogar que la encargada de la línea de cajas me dé el permiso y bueno, poder salir y estar bien. Ahora, ¿corresponde estrictamente estar enfermo y trabajar? Uno diría que no, pero yo agrego, ¿no será que en realidad toda esta serie de dolores que estoy sintiendo son una manifestación corporal de lo mal que está mi alma? O sea, que estoy tan confundido y perdido y absolutamente arrojado a la nada que mi espíritu en realidad toma esta especie de manifestación corpórea de cuán mal me siento y me da dolor de panza, fiebre, náuseas, etc. Ahora, si viene una señora o un señor a comprar algún producto y yo vomito sobre la línea de cajas, ¿es algo agradable? ¿Es una linda anécdota? ¿Alguien me va a ayudar? Me acuerdo que una vez cuando entré a un supermercado la cajera se sentía muy mal, pero como se notaba que tenía que trabajar, agarró una bolsita del costado y vomitó enseguida y después siguió trabajando. Creo que era la mina que trabajó en el supermercado chino cerca de mi casa. Digo, ¿a qué tipo de vida uno está aspirando si lo que tiene que hacer es vomitar y seguir trabajando? ¿Tan poco vale nuestra vida? Digo, ser un cajero es en realidad ser el último eslabón de cualquier tipo de consideración acerca de lo humano. ¿Hasta qué punto me voy a aguantar esto? Porque está todo bien, pero se nota cuando alguien se siente mal. Digo, tengo ojeras, no tengo tantas ganas de vivir en general. Viene alguien y le digo que vaya a otra caja porque esta está demorada. Es muy evidente que yo no tendría que estar acá. Entonces, ¿cómo hago para salir sin recibir ningún tipo de reprimienda por parte de la burocracia cajeril? Ah, ya sé, tengo una idea buenísima. Seguro que funciona. A ver, vamos a probar. Señores clientes, les aviso con mucho contento y mucho placer que a partir de ahora todas las personas que pasen por la caja de Roberto, que es el que está acá atrás mío, tiene un 20% de descuento utilizando cualquier medio de pago. ¿Sí? 20% de descuento. Solo tiene que ir a la caja de Roberto. Es un hecho. Sí, señora, no me mire, es verdad. Y de paso les digo, la señora que está ahí, que me mira raro, es la encargada de cajas. Si ustedes hablan con ella, les van a dar un 25% de descuento. O sea que vamos, ¿qué está haciendo? Trate de no pasar por acá y va a estar todo más que bien. Y de paso...